comienza no tras la locura de cada viernes con Araya. Para ti sufrir mucho más que meterme ya. Aquí comienza no tras la locura de cada viernes con Araya. Para ti sufrir mucho más. Buenas noches, damos comienzo a una nueva misión de este programa que hemos dado en llamar No Class. Emisión número 356. No me fijé qué es. ¿56? El 55, el cocinero, era, ¿no? ¿56 no es la caída? No sé, es una película la caída. No, bueno, no importa. ¿No es la caída del gobierno? Ay, perdón. Pronto. Perdón. Coming soon, en inglés se lo digo. Perdón. Bueno, como siempre hacemos este programa desde hace 32 años, 47 meses y 2022 segundos. Hace 9 años, décima temporada. Class. Sí, es la caída, el 56. Ahí está. El señor Claudio Brancati con una sola faquintea a mi lado. Mr. Willy Araya a mi lado. Y el señor Gonzalo Sutil, que estamos esperando que venga. En cualquier momento cae, junto con el invitado. Con el invitado, hoy tenemos nota a un amigazo. Sí, músico, de él, un gran amigo. Pero bueno, ya si vieron el flyer lo saben, si no lo saben, se quedan acá enganchaditos y escuchan. Esta noche nos opera, tenemos un operador nuevo esta noche. Preséntese, amigo, nomás. Muy buenas noches, ante todo a todos los radioescuchas de este fabuloso programa No Class. Es un placer estar acá acompañándolos. Mi nombre es Fernando Martínez, soy de Venezuela, pero a la vez un argentino más. Y bueno, muy contento de estar acá prestándole el apoyo de soporte en la operación de este fabuloso programa. Gracias. Vamos con Tuti, amigo. Bueno, Brancati, ¿qué hacemos? Hoy no me voy, porque como hay invitados, no, hoy me quedo. Hoy se queda. Porque está el invitado. ¿No? Sí, si no me va a la mierda. Ya agarro la puerta. Y me voy a la mierda. La puerta y yo. ¿Redes sociales? ¿Te parece unas redes sociales? Redes sociales, de él. Son todas Nuclas Radio. Menos el X. Menos el X. O Twitter. O el Twitter. Dígalo bien. Twitter. Déjese joder, ya está. Twitter. El Twitter. El Twitter. Déjese hinchar la pija. X. Bueno, ese es guión bajo. Y si nos quiere volver a escuchar la repetición de este programa, va los martes de 16 a 18. Exactamente. Así y si no, nos escucha los viernes de 21 a 23 por, radio, por www.mixtaperadio.com.ar. Iba a decir la primera radio, no sé por qué, la primera radio que tuvimos, no sé por qué. No sé si está saliendo el Twitch, ¿lo tenemos? El Twitch, no sé, no tengo idea. ¿Y cómo es el Twitch? Bueno, el Twitch, cuando funciona el Twitch, es twitch.tv y ahí pone Mixtape Radio y salimos nosotros. Mixtape Radio y ahí aparecemos nosotros. ¿Cuándo anda? Dicho todo, el 56 es la caída, sí, me acabo de fijar. Muy bien, del gobierno, ¿qué? Sí, pronto, coming soon. me desconcentra, no sea boludo. Bueno. ¿Cómo arrancamos? No sé, vamos a ponerle ritmo a esto. ¿Quiere poner una música o quiere que sigamos divagando? No, escuchemos music. Vamos a escuchar música. Mandame el primer separador. Ahora, en No Class, novedades. Bueno, vamos. ¿Qué está sonando de fondo? Dígame. ¿No sabemos qué está sonando de fondo? ¿Usted no sabe que está sonando de fondo? Vinicius Rumors Clack. ¡No! Nos vamos entendiendo con él. Perfectamente, señor. Hablamos el mismo idioma. Y si no lo hablamos, hablamos en yugoslavo y quizás nos entendamos. A ver, déjamelo escuchar un poquito eso. los puazos que le mete al bajo, no se puede creer, boludo. Ahí está, Thin Lizzy. El disco se llama Live and Dangerous. Aquel disco que está Phil Lynott en la tapa solo, como arrodillado. Está solo ahí como arrodillado, exactamente. Sí, señor, que fue grabado en el año. Está grabado entre fines del 76 y mediados del 77. Muy el disco bien. Salió en el año 78. Okay. Es el primer disco en vivo, sí, de Thin Lizzy. Y como rareza, si querés, tiene un músico que no, como invitado, que no forma parte de. Que solía aparecer en vivo, hizo sus primeras armas ahí y después se hizo conocido haciendo otro estilo. Ajá. Hugh Lewis. ¿Lo tiene Hugh, Hugh Lewis en The News? Sí, en The News. Bueno, él tocaba la armónica en las giras de Thin Lizzy. Ah, un gladri, bien. Sí, okay. Sí. Tocaba y salía de gira con ellos. Salía de gira. En este disco aparece, por ejemplo. ¿Y la formación de Thin Lizzy en este disco es? Es Phil Lynott. Scott Gorham. Scott Gorham, Brian Robertson y Snowy White. No, Snowy White, si no me... Siempre me olvido el nombre del último. Bueno, no importa. Brian Robertson, Robo, que sí, después de grabar un disco con sí. Motorhead, el glorioso disco Another Perfect Day. Bueno, dicho todo esto, ahora sí pido un separador. Ah, porque se quiere tomar el palenque. Ah, ya ¿verdad? Lo pido el separador. No, sí, ya lo pido el separador. Bueno, ¿con qué arrancamos? Es Brian Downey, el baterista. Nunca me voy a acordar el nombre de ese muchacho. Bueno, por suerte hiciste Wikipedia. Sí. ¿Con qué arrancamos, Dele? Novedades. Sonaron las novedades. Traje dos novedades. Una, la primera que va a sonar es el tema de Vicious Rumors. Vicious Rumors ya sonó acá, sí, ya lo pusimos claro, en una sí. oportunidad. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de Vicious Rumors y vamos al tema. Vicious Rumors es una banda estadounidense, una banda yankee de heavy power metal. Bah, ¿sí? Formada en el año. Formada en el año 79 en San Francisco, San Francesco. ¿Sí? San Francisco, sí señor. Exactamente. El proyecto fue concebido por el cantante y guitarrista Geoff Thorpe. ¿Sí? Es un torpe, sí. Exactamente. Sí. Y la banda estuvo activa desde que lanzó su álbum debut en el año 85 hasta la actualidad. Muy bien. O sea, no tuvo interrupción. Sí, tiene varios discos de estudio. Sí. En la actualidad la agrupación tiene un contrato con la disquera alternativa, perdón, alternativa no, alemana, no veo una vez más. Yo estoy como Willy. SPB. Con la disquería, el sello discográfico. SPB. Exactamente, Steinhammer. Sí, claro. Tienen 12 discos. El último es del 2016, que se llamó Concussion Protocol. ¿Y de qué disco vamos a escuchar un tema? Dígame. Vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco que va a salir novedad. El 29 de agosto en todo el mundo, también por SPB o SPB, como decís vos, Steinhammer. Steinhammer, sí. Va a salir en CD, en Digipack, en vinilo, en descarga digital y streaming. ¿Todo sí, y en 7 pulgadas y en 48 metros, claro. Déjense de joder. El tema que vamos a hacer, el tema va a formar parte de la placa llamada The Devil's Asylum. Así se va a llamar el disco. Y el tema que vamos a escuchar ahora, que es el tema adelanto, Crack the Sky in Half. Vicious Rumors. Prende por aquí, a ver. Debe ser que por una vida. I never wanted to change anything about you. Y ahí no está el controlcito. El joystick no al manipularlo no mueve nada. No, acá lo tienes para acá. Chicos, después de este tema de Vicious Rumors, dejo correr el saludo. Taking all the prize. Hola, soy Marcelo Roacio. Aguante No Class, carajo. Is there anybody here with any Irish in them? Is there any of the girls that like a little more Irish in them? It's a little called Emerald. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords. Temazo, ¿no? Tremendo tema de Lizzy. Tremendo. Bueno, así pasó, abrimos fuego musical con Issue Room, una banda, una gran banda que sin embargo está ahí, como que nadie es un... No, está ahí. Pero es una gran banda sin embargo... Sí. Está ahí, no llega nunca a romperla, jugar en primera, como quien dice. Esta parte es mortal. Qué grande, Lizzy. Siga nomás. Bueno, vamos ahora con Joe Stamp. ¿Quién es Joe Stamp? Señores, ¿sabe usted quién es Joe Stamp? Sí, el hijo de Peter Stamp. Y de Cornelia Mangalt. Ah, ¿lo conoce? Eran vecinos suyos, quizás. Sí, ahí a la vuelta, por Corrales vivían. ¿Por Corrales? Corrales y Sería y... Yo nunca lo vi. Y San Pedrito. ¿Cómo nunca lo vi? Y bueno, pues se mudó. Ah. Bueno, Joe Stamp nació el 18 de septiembre de 1980. No, 60. Tengo que hacer más grande la letra. O cambiar el tono. Es un guitarrista, eso puede ser. Es un guitarrista estadounidense, compositor. Su estilo es de metal neoclásico. Es un estilo muy similar al de Yngwie Malmsteen. Lanzó álbumes, ahora va a ver que lo conoce. Bueno, no sé si lo conoce, pero lo tiene presente. sacó álbumes con su banda se llama Reign of Terror, y como solista. También toca la guitarra para la banda de metal sinfónico Holy Hall, ¿sí? Hasta ahora, el único Reign of Terror que conozco es un tema de Testament. Ahora va a ver. Tiene 16 discos solistas y tiene 2 discos con Alcatraz. Los dos últimos discos con Alcatraz, él toca la guitarra, que viene siendo Born Innocent y B, o 5, o B corta, llamado como quieras, que es del 2021, ese es el último. Bien. Tiene 2 con Alcatraz, 16 solistas y 4 con Reign of Terror. Estoy hipnotizado con Lizzie de fondo, no lo puedo evitar. Bueno, en, no 2018, en 2018, sí, pero usted se hipnotiza con este tema. Con este tema me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza toda la carrera de Lizzie, pero eso es otra historia. En 2018, Joe Stamp dejó su banda para formar su versión de un nuevo proyecto que se llama Joe Stamp's Tower of Babel, ¿sí? Torre de Babel. La Torre de Babel, hablaban todos un idioma distinto. Exactamente. El nuevo disco salió el 4 de julio, hace muy poquitito, ¿sí? Y el disco se llamó Days of Thunder. Y el tema que vamos a escuchar de ese disco, del último de Tower of Babel de Joe Stamp, se llama Rules of Silence. We'll be right back. what's up, everybody? This is John Bush here in Buenos Aires. We just had an amazing show, and you're listening to No Class. No Class! Buenos Aires, so good. Adios. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, arroba No Class, guión bajo radio. Bueno, bueno, sigue de fondo de Lizzy. Sí, señor. Lizzy tenía estas canciones medio banana, que le digo yo cada vez. ¿Banana? Sí, así medio... ¿Banana Pueyrredón? Qué bastardo, Banana Pueyrredón. Es Perón. Se tiene que llamar Pera, claro. Pera Pueyrredón, qué banana. Hizo toda una carrera con... Hay tipos como decís vos que tienen esa capacidad de escribir esa música grasa. Grasa. Y llenarse de guitas. Sí. Totalmente. Bueno, ¿quién es tu ídolo en ese sentido? El más grasa. El más grande de todos. El Paz Martínez es un capo, boludo. Me tengo que comprar un auto y escribe una canción y lo compra. un auto de alta gama, sí, culpable, sí, de este amor. Y qué bastardo. Hay que ser grosso para escribir. Un hijo, sí, de puta. Lo dejo a elección. Bueno, ¿cómo seguimos? Usted, cuando no sabe cómo sigue esto, manda un separador. Siempre. Till death. Che, no me sale imitarlo al locutor, ¿eh? Ahí va otra vez. Ahí siempre. Por las dudas. Trash till death. En algún momento me va a salir igual. Lo tiraron por las dudas. En algún momento me va a salir igual. Bueno, vamos al bloque trayero del día de hoy. ¿Se anima? Vamos. En primer término, vamos a escuchar dos banditas. En este caso son Yankees, las dos banditas. A ver. Y vamos a escuchar la primera. La primera banda que vamos a escuchar se llama Bonded by Blood. Sí, como el tema de Exodus. Ah, ¿no va a poner Exodus? No. La banda se llama Bonded by Blood. Evidentemente le pusieron ese nombre porque son fans de Exodus. Muy fan de Exodus, y ya se van a dar cuenta escuchando el tema. No es un cover, ¿eh? pero se nota mucho la influencia. Bueno, Bonded by Blood es una banda formada en el año 2005 en California, Estados Unidos. Tiene editado 3 discos de estudio. Feed the Beast. Mire usted, Feed the Beast. ¿Feed qué sería? Alimentar. La bestia. Alimentar a la bestia. Es el álbum de estudio debut de la banda, que fue lanzado el 9 de junio del año 2008 a través del sello Earache Records. Dolor de oído, ¿no? Earache. Es un dolor de oído. Y integran en este disco la banda Bonded by Blood. Escuche los nombres, Claudio. Usted lo sorprende. Tire. José Barrales en voz. No. Alex Lee en guitarra. Juan Juárez en guitarra. Rubén Domínguez en bajo y no es joda. Y Carlos Regalado, está regalado ese muchacho, en batería. ¿De dónde son estos muchachos? De Estados Unidos. ¿Está seguro usted? Sí. Más chicano imposible, ¿no? Más no pueden ser. Del álbum Feed the Beast vamos a escuchar el tema Severe Violation, Bonded by Blood. Yeah! El metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. This is what we're gonna try and get you moving on this one. It's a number recorded by Bob Seger. Number called Rosalie. Rosalie, mira, justo el tema. Rosalie. El tema que hace Motor. Motor que lo versionaba, sí señor. Sí, escuchame, señor. Y si lo hace Motorhead, que nunca se olviden. Nunca se olviden que existió Motorhead y que tocaban rock and roll, señor. Nunca se olviden de eso, por favor. Y nunca se olviden de Ozzy Osbourne tampoco. No, jamás, jamás. Bueno, así pasó la banda californiana. Si usted agarra y va al supermercado, ¿no? Y sí. Dice, deme cuatro músicos chicanos. Estaban acá, en esta banda. En Band of the Blood están todos. Deme, son de California. Deme cuatro músicos chicanos y algo parecido a Exo. A ver, yo le digo. No, tanto no. Y yo le digo, tiene a José Barrales, tiene a Rubén Domínguez, a Carlos Regalado y a Juan Juárez. El único que más o menos, Alex Lee. Bueno, así pasó Band of the Blood, la banda californiana, como dijimos recién. Y ahora vamos a otra banda de Estados Unidos, otra banda trayera. Vamos. Estamos hablando en este caso de Demolition Hammer. Es una banda de thrash metal, obvio, porque este es el bloque trayero, formado en el año 1986 en el Bronx, ¿sí? Obviamente New York, el Bronx está en New York, por el bajista y vocalista Steve Raynor, eso tiene un nombre más yankee. Iba queriendo. Y el guitarrista James Reilly. Y el baterista, acá acabamos, John Salerno, no. Ya tuvo que aparecer uno. En realidad se llama Juan. Entonces, claro. Tienen que ponerte un nombre yankee, vos, John. Bien, si bien Demolition Hammer no son tan populares como otras bandas de thrash metal de la costa este como Anthrax, Overkill, Nuclear Assault, sus dos primeros discos, Torture Existence del año 1990 y Epidemic of Violence del año 1992, se consideran clásicos de culto en el thrash metal. Epidemic of Violence es el segundo disco de estudio de la banda y fue lanzado el 23 de marzo de 1992 por Century Media Records. Tuvo gran éxito de crítica y se considera un clásico de culto en el género. Steve Reynolds, como dije antes, en voz y bajo, James Reilly en guitarra, Derek Sykes en guitarra, Vinnie Days en batería y el tema que vamos a escuchar de Demolition Hammer es Skull Fracturing Nightmare. Yeah. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aarón Briglia, cantante de Helker. Quiero mandarle un abrazo a toda la gente que forma el programa No Class y por muchos años más de rock. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y ahí llegó Sutil. Gonza, querido, ¿qué hace, amigo? Hace su entrada al estudio. Triunfal. Triunfal. De Mixtape Radio, Mr. Gonzalo Sutil. Mirá, ni se sentó y ya lo estamos haciendo hablar al tipo. Con un Gonzalo con una sola Z. Bueno, ¿cómo seguimos? Dejémoslo acomodar y... Que sí, que se acomode. Mandame ese separador. Que otro separador recibir. Más, que hincha pelota que está hoy, ¿eh? Tenemos historias. Ahora, en No Class, entrevista. No, no, ese no. El que dice Agenda Metaleira. Ahora, en vivo, Agenda Metalera, No Class. Ahora sí, vamos, vamos, Brancati. Gonza, querido, ¿cómo estás? Ahora sí, te acomodaste. ¿Todo bien? Todo perfecto. Perdonen la demora. No pasa nada, amigo. Eso no es Lizzy que suena de fondo. No, anda a saber qué será. Vaya uno a saber. Vamos con la agenda metalera. ¿Cómo anda? Con la agenda metalera. Todo bien, Brancati. ¿Todo bien? ¿Qué cuenta usted? Bien, bien. Tiro la agenda metalera. Dele nomás. Vamos, vamos con esto. Dele nomás. Mientras nosotros estamos hablando en este mismo instante, porque es primero, ¿vio? ¿Quién? Ah, es primero, y claro. Siempre tiro la agenda de los primeros 15 días, de sí. Los primeros sí. días. Primero de agosto, ¿tomaron la caña con ruda? No, amigo, es un asco. Alguna vez lo hice eso y es un asco total. Y me dio una cagadera importante, dele. Yo, como no son tantos, son, pero no son tantas. Capaz que me tiro y las hago todas y le meto. Prefiero tomarme un cacho más que una ruda. Me prendo. Ahí vamos, sí, dele. Yo también, eso también me gusta. Bueno, dele. Mientras estamos hablando ahora, en este mismo instante, está tocando el señor Sergio Calaña. ¿Y de qué calaña es Sergio? ¿Sí? ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es? Es el último cantante de Escorbuto, de la banda Escorbuto, ¿sí? De punk. Deben ser unos galaicos. Ahí está, claro. En Uniclub. La entrada vale, si quieres. Ya está, ya fue, Claudio. Ya están tanto todo adentro. Ya están todo adentro, ¿verdad? Valía 43 luquemia. Ah, la mierda. Bueno, mañana. Mañana, toma, sábado, tomorrow, tomorrow. Sábado. It's tomorrow, tomorrow, tomorrow. Y ahí estaré, estoy acreditado para este. Así que la semana que viene quizá digo algo. Estoy acreditado para este, ay. Sábado 2, Letal, Extinción, Gólgota y Antacarana. Antacarana. Así se llama. Bien, en bien. En el Marquí. Marquí. Allá en Scalabrini. Acá nomás. Scalabrini Ortiz, sí. 666. Para mí es un lugar 666. Horrible. Dele. 12 lucas, la entradita. El sábado 9... O sea, el sábado siguiente. Sí, claro. Seven Seconds, ¿sí? Ah, ¿vienen al final? Sí, sí, sí. En Uniclub, 65 lucas. Bueno, sí. No, pero Seven Seconds es una banda punk, ¿eh? Ah, no, nosotros me confundí. Category 7. Ay, me confundí con eso. Y con los que hay un quilombo tremendo nuevamente es con Timo Tolki. Pero eso... Ah, ¿cuándo no? Eso quedará para después. Sábado también, si no le gusta Seven Seconds, no le gusta el punk, puede ir a ver a Presto Vivace, que hace un show acústico 30 años en Galpón B, 15 lucas. Galpón B, sí señor. Allá por San Cristóbal. Sí señor. Sábado 9 también toca el amigo Carcamal, el amigo Temo Romero. El amigo Temo. Sí, ¿lo sí. conoce usted al Temo? Lo conozco un poco. ¿Lo conoce usted al Temo Romero? Me suena. El Temo Romero y su banda Carcamal, junto a Malogro, Causa Mortal y Punto Cero en Museo Cemento. En San Martín, 4758, Villa Ballester. Villa Ballester, sí, señor. 5 lucas anticipadas, 7 puertas. 7 puertas, muy bien. Miércoles, esto no le iba a decir, pero lo digo porque está, para que se entere que no se va a hacer esta fecha. No se va a hacer porque está suspendida. No, perfecto, ¿no? La fecha de Neil Turbin, ¿sí? ¿Otra vez? ¿Neil Turbin iba a venir? Exactamente, nuevamente. Y suspendió toda la gira americana. Muy bien. Jueves 14, ahí pasamos el jueves 14, toca Testament en el teatro. Sí, señor. Teatro de Flores, 80 luquitas. Qué barato. El 16, sábado 16, toca Cabral, 25 años de ruta 197. Y hasta ahí llegamos. Junto a King Drago, Cruces del Destino, Pasquinel, Sagras, en el Club Atlético Ituzaingó, que muy queda bien. En Los Pozos 48. Lindas cosas acompañando. Lindas bandas acompañan. Sí, sí, sí. 25 luquitos. Hasta ahí llegamos, 16. Acá voy a necesitar la ayuda. King Drago y Pasquinel, recomendables. Aquí voy a llegar, voy a necesitar la ayuda de Mr. Sutil. A ver. El sábado 16. Sí. ¿Sí? Toca Takeru Full Mecha en el teatrito. 50 luquitas. O sea, ¿quiénes son estos señores? Takeru es un policía que mete mecha, full mecha. Full mecha. Mete mecha. A ver. Ilústrenos, Sutil, por favor. Esto viene mucho de las rarezas mías y va más que nada para la onda de mi otro programa. Lo que hace. Takeru es bizarro. Es el ex. No. Es el ex cantante de la banda japonesa de Visual Kei, Suk. ¿Qué es el Visual Kei para quienes es la primera vez que escuchan este estilo? Yo. Es un estilo de música gótica mezclado con toda la onda japonesa. Es un delirios, cosa, un sí, delirios. Esos delirios japoneses que en su momento, en su época, tuvo bastante movimiento. Han venido varias bandas acá y bueno, hoy en día están reviviendo todas las bandas del 2000 y empezaron a revivir también estas bandas. No es el único cantante japonés de una banda Visual Kei que viene este año para acá, para Argentina. Muy bien, y muy bien. Full Mecha, como bien nombraste, es una banda que hace covers de temas de series, anime, videojuegos. Y ese Soto también. Y después está Soto, que era el cantante de otra banda que hacía también covers de anime, serie y videojuegos, que era Anisong. Ahí va. Y era el 3 de Banfield, Soto. No. Esto, sí, en una época era el 3 de Banfield. Estos muchachos van a estar en el teatrito, vale 50 lucas la entrada. 70 con el pase para ver a Takeru y sacarse fotos y charlar y bla, bla, bla. Ya que estoy, le pregunto, toda esta, la música de este señor Takeru, de Full Mecha y todo esto, ¿dónde se podría llegar a escuchar más? Aquí en este mismo aire de Mixtape Radio, los días martes, de 10 a 12 de la noche, o sea, de 22 a 00. ¿En dónde? En Metal Freaks. Vamos todavía. Metal Freaks. Te voy a grabar después. ¿Vio? Está buena para algún separador. Qué locutor, se perdió la radiofonía argentina. Vamos, sigo que me quedan poquitas. Ya está, 16, córtela ahí. Me quedan 3 fechas. Buah. De 4, mirá. El domingo 24 toca Credo Field. Qué grosso. Junto a Wada y a Dragonauta en Groove. ¿Existe Dragonauta? Sí, mire usted. Sigue todavía existiendo. La entrada vale. Sí, toca, tiene una fecha con otra banda y yo pensé que no existía más, que es Poseidótica. Ah, mira. 86 lucas y media vale la entrada. Y media, ¿eh? Sí, sí, no vaya con 86 porque no te la venden. 86.500. ¿Por qué no se dejan de hinchar las pelotas, hermano? Ya si no le gusta Credo Field, puede ir a ver a Silvania. No, a mí me gusta Credo Field, que es Silvania. Que toca conjunto con Arraigo el mismo domingo 24. El Cookie Silvania. En el Liverpool Bar, 40 luquitas. En Liverpool, muy lejos Liverpool, amigo. Y si no, te digo que me encanta, amo Credo Field. Pero en esta me tiró para Silvania y Arraigo. No, el Cookie Silvani dejó de jugar hace años, déjeme. Escuché esta fecha. El 29, viernes 29, toca Michel Peyronel y los Humanoides. Aguante Peyronel, señor. En Uniclub y vale 18 lucas la entrada. Eso es un precio, ¿no? 85. 85 con 40 centavos. ¿Querés que te diga una cosa? Está para ir. Y está para ir. Está para ir. Sí, aguante Peyronel, señor. Me gusta esa, me gusta. Me gustaron las 3 fechas. Eterno baterista de Riff, así. De Riff, el Riff, Papo Vitico Boff y Michel Peyronel. Eso era Riff. Y la última fecha que tengo es el domingo 31, toca Covenant junto a Matan S.A. en el teatrito, y vale 60 lucrecias la entrada. Covenant, le debe gustar Morbid Angel a esa banda. Así que, así despacito y sin decir demasiado. Despacito, le rompimos, vamos a lo que venga. Vamos a lo que venga, hay un separador. Hay un separador, a ver, manda el separador, amigo. ¿Hay un separador? ¿Qué pido ese separador? De rarezas. Rarezas. Rarezas. No Class. Si decimos rarezas, estamos diciendo Gonzalo Sutil. Señor, hable bien, diga bien rarezas. Rarezas. No, don't speak English. ¿Qué le ocurre? No ve que habla todo mal y no le entiende. Tiene una papa caliente en la boca. ¿Qué le pasa? El chileno que cantaba en Rainbow la última época, ¿cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo. Ronnie Romero. Ronnie Romero. Es un bastardo, horrible cantante. Ronnie Romero. Dele, bueno, sutil, rarezas. Vamos con las rarezas. Este segmento te va a gustar a vos, seguro, Brancati. A mí no, ya me descartó a mí así. A Willy no. Con una sola T. A Willy sé que no, a vos arrancaste así. Vamos a arrancar escuchando a la banda Black Bride. ¿Cómo? Black Bride. Black Bride. Banda neerlandesa de metal sinfónico con tintes góticos. O sea, holandesa. En sus temas tiene unas atmósferas oscuras con unas letras poéticas y una voz femenina medio etérea ahí que... te deja volando. Una señorita subida en kilos debe ser. No, una coloradita. Ah, no dijiste esta vez, esas gordas. No. Ah, muy bien. Estás desconstruyendo todo. Estoy desconstruyendo. Bueno, cuestión que hace no mucho, no me acuerdo bien la fecha, pero este año sacaron un sencillo con un tema llamado Harpy. Muy bien. Cuenta un poco de la mitología y la figura de las arpías. Las arpías, claro. Por eso, arpía, para que sepa inglés. Brancati es el caso. Como dijo Papo, anda a cagar. Anda a cagar con el inglés, claro. Carrefour, Sprayet, claro, señor. Sí, usted se la rebusca con otras lenguas. Sí. Yo también, con las lenguas de la vinagreta me encanta. Oh, uy, unos sanguchitos. ¿A usted le gusta, señor operador, le gusta la lengua de la vinagreta? La lengua de vaca, sí, la probé. Sí, es de hecho, la probé aquí. La probé aquí, no la había probado en mi país, la probé aquí y de verdad que la hacen bastante buena. Es rico. Bien. Bueno, entonces vamos a escuchar Blackbird. Vamos a escuchar Blackbird con su tema Harpy. Carry me. lindo. Lindo. Tipo gótico, medio. No sé. Medio sinfónico. Sinfónico, medio, sí. Pero lo de la voz de la señorita coincide con usted. Una mezcla como que sí, no sé, Otep y Nayush de Targa hubiesen tenido un hijo, ponele. Puede ser. Ahí la cagamos nombrando a esa boluda. Dele. Porque sabe lo que le voy a decir. Sí, chúpeme un huevo y la mitad de largo, del otro. Vamos al siguiente tema. Ah, no lo voy a decir. ¿Qué otra banda gótica? Te lo calmé, Willy. Bien, gracias. Otra banda gótica. Estaba a punto de decir. Vamos con una banda canadiense de rock gótico. ¿Vio? Gothic. La banda se llama The Birthday Massacre. Y también tiene un estilo oscuro y melódico que mezcla con elementos electrónicos y guitarras potentes. Qué buen nombre, me gustó el nombre. The Birthday Massacre. Me gustó el nombre. Cuestión que hay un tema de esta banda que se llama Sleep Tonight. Este tema de la data de qué disco era, de qué año todo. Es del año 2014. Es un tema que la letra habla de unas estrellas temblorosas que brillan como ojos, así en medio de la noche. Una luna que va cambiando y oculta una sonrisa oscura. O sea, tiene toda una letra muy, muy teatral. Se fuman importantes fasos esos muchachos. Sí, a full. Sí. Y bueno, por supuesto que habla de presencias de fantasmas en la atmósfera, junto con todo esto. Y son góticos, sí. No hay vuelta. El tema en cuestión, como bien dije hace un rato, es Sleep Tonight. La banda de Birthday Massacre. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Este es un saludo a No Class, Armored Saint, Felipe Sandoval, Argentina. ¡Gol! Bueno, así pasó la banda The Verdi Massacre. Massacre. The Verdi Massacre. Stop. Por favor, ¿me podés poner un separador? El de sabor. El sabor de lo extremo. El sabor de lo extremo. Will extremo. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Coming home, vamos Archenemy, carajo, con Ángela. Archenemy es con Ángela. Bueno, vamos ahora, al otra no vez. Class, vamos, dale. El sabor de lo extremo. We are coming home. Ahora en no. Al señor operador, ¿estoy al aire? Le gusta tanto como lo hace que te lo pongo complicado para que lo vuelvas a hacer. Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Deme la rutina que no sé qué mierda, cuál va primero. ¿Cómo no? Ah, los Lamb of God, vamos a escuchar un poco de metalcore hoy en el sabor de lo extremo. El próximo sabor de lo extremo será de black metal o de death metal. Este es de metalcore. Bueno, arrancamos con Lamb of God, de su álbum llamado Lamb of God, muy original, los tipos, que es el décimo disco de estudio de la banda. Se programó inicialmente para su lanzamiento el 8 de mayo del año 2020 a través de Nuclear Blast Records, pero luego se retrasó hasta el 19 de junio debido a la pandemia del COVID-19. ¿Recuerdan la puta pandemia? No, a mí me contó mi abuelo. ¿Qué lo reparió? Este álbum es el primero en presentar a Art Cruz. Cruz, seguimos con los apellidos latinos, como reemplazo del baterista original Chris Adler. Randy Blythe en voz, Willie Adler y Mark Morton, en guitarra, John Campbell en bajo y Art Cruz, como dije recién, en batería. Del álbum Lamb of God vamos a escuchar el tema que se llama Roads, con Chuck Billy de invitado haciendo algunos coros y metiendo alguna frase. Lamb of God, vamos. Yeah. ¿Cómo andan todos? Acá Javier Canario Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Class. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. I am just a cowboy. Aguante Motorhead, siempre, siempre. Bueno, vamos con el segundo tema del bloque este. Vamos a escuchar una banda que se llama Cataract. Es el... Espera un momento que me organizo. Fue una banda proveniente de Suiza, formada en el año 1999 y disuelta en el año 2013. Tienen editados 3 discos de estudio. No son 3, son 6. No veo, estoy como usted, hoy no veo nada, ¿eh? Hoy no vemos una goma. Cataract es el quinto disco de estudio. O sea, se llama Cataract, el quinto disco de estudio. Y fue publicado el 20 de marzo del año 2008 por Metal Blade Records. ¿Quién si no? Federico Carmin... ¿Cómo se llama este muñeco? Carminitana, en voz. Ah, Federico. Y es suizo, y es suizo. Greg Mader y Tom Kuzmik en guitarras, Rick Dears en batería y Nico Schalper en bajo. El tema se llama Snake Skin y la banda es Cataract. Quiet! Hola, buenas noches a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Temazo de Lizzy. Che, bueno, ¿cómo sigue esto? Hay gente acá que no sé quiénes son. Yo sí sé quiénes son. ¿Hay un separador o algo? Pídalo. A ver, por favor, encontrá un separador que dice entrevista, que anda por ahí, dado vuelta. Tenemos historias, ahora, en No Class. Entrevista, No Class. Bueno, acá estamos de vuelta. Que se presenten. Estamos con dos amigos, señor. Dele, dele nomás. ¿Cómo andan todos? Un placer estar acá. Temo Romero, cantante de Carcamal. Buenas noches, acá Jorge Alcaraz, guitarrista de Carcamal. Bueno, gracias por haber venido, primero y principal. El Temo siempre estuvo en todas nuestras radios, estuvo siempre, el Temo. Siempre. Siempre, siempre, nunca nos dejó la gamba, nunca, nunca. Un capo. Un capo, un gran tipo y un músico. Y esto no es chupada de media, no, vos lo sabés muy bien. Ninguna. No, y él lo sabe muy bien, es un luchador de la música y un tipo que yo admiro mucho y él lo sabe. Ustedes aparecieron el otro día en el show que dimos con Carcamal en la sala, en el cumple de la tarde. Sí, señor, en Morón. Fue una sorpresa espectacular. Lo hemos comentado acá el show. Nos matamos, le dimos con un caño. Quedamos muy impresionados en ese show. Ya los que nos escuchan escucharon la crónica del show y no nos matamos ni ahí. Fue el segundo show. Ah, menos mal. No me acuerdo. Suenan un poquito ajustados. Un poquito, no mucho. No te agrandes. No te agrandes, Jorge. Estamos. No, suenan de la puta madre, boludo. No sé, el batero ese es un infierno lo que toca ese muchacho. Estamos trabajando, ensayando, le estamos dando vida a este nuevo proyecto. Me parece excelente. Carcamal. Carcamal es un señor enojado. Es un... bastante chomeado. La vida lo pasó por Como a todos nosotros, dale, pero dale. ¿Tienes cuerda? Claro. Mierda, pero sí. Bueno, ¿cómo surge esta idea de la banda, del proyecto Carcamal? ¿Querés comentar, Chino? Mirá, esto se fue gestando solo por hacer canciones. Empezamos a hacer algunas canciones acá con Guillermo. Solo para tener algo para hacer, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer algunas canciones, yo en casa, se las pasaba a él, él me devolvía con voz, como para proyectar algo, como para salir a tocar algo paralelo a lo que estábamos haciendo. Ajá. Entonces, bueno, así medio en joda, medio en serio, empezamos a hacer algunas canciones y bueno, después se dio lo que soy en día en el proyecto este. Ah, bien. Fue dándose, digamos, naturalmente. Espontáneo, o sea, sí. Eran canciones que no iban a quedar en Serpentor porque están, digamos, dentro del metal, pero en otro palo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, nos gustaban y estaban buenas y dijimos, bueno, esto vayamos dejándolo acá, que en algún momento... Le damos. Y bueno, después de la disolución de Serpentor en noviembre, nos miramos con el Chino y dijimos, che, pongamos segunda, tercera, canciones, vamos a terminarlas y las redondeamos más o menos con algunas maquetas que armó Chino ahí. Y después empezamos a pensar a quién llamábamos, los músicos. Y ahí se terminó de conformar y bueno, estuvo bueno poder incluir a Lucas y a Mauri, que son músicos que vienen en la escena hace tiempo, ya tocando cada uno con sus bandas. Y nosotros lo venimos viendo, aparte son sobrinos, son familia, claro. Y nos pareció ocupado integrarlos en este momento, porque siempre también está como esa fantasía de algún día capaz que nos cruzamos, ¿no? Sí. No se da, pero sí. Tocar así con los sobrinos es una experiencia que estamos disfrutando también. Sí, claro, obvio. Y empezamos a ensayar, empezamos a tocar esos temas, le pasamos los temas a los muchachos. Lo escucharon y bueno, las primeras veces que nos encontramos ya le empezó a dar su impronta y las cosas se fue amalgamando. Eso es maravilloso, sí. Así que después de un par de ensayos vimos que estaba sonando bien. Por eso también un poco empezar a tocar antes de lanzar el primer tema, ya habíamos hecho el primer show. Claro. ¿Viste? Y se fue dando todo así. Sí, sí, igual también un poco de ansiedad te genera también estar ensayando y decís, está bueno, esto va quedando bien y te proponen tocar, decís, y sí. Y volver y también sí. A esos festivales que por ahí hace mil años que no tocamos porque no se daba las condiciones o lo que sea. Y como nosotros estamos sonando bien, las primeras fechas en Ituzaingó, por ejemplo, en la sede del Club Ituzaingó, que nos invitó Marcelo Senche a un festival de metal que hizo ahí con algunas bandas que venían girando del interior, todas bandas under, y le dije, metenos ahí en el medio, viste, tranqui, que vamos y anunciamos que tocamos, viste, porque habíamos lanzado primero la fecha de la ex-ESMA. Ajá. Pero al final esa se suspendió y se reprogramó con la gana de, claro, de dar el primer show. Y una cosa particular, no sé si es el término particular, no es común, ahí está, no es común, es que, por ejemplo, el día que lo fuimos a ver, ustedes abrieron, no se comieron ninguna, salieron y abrieron. Sí, esto es un nuevo comienzo para nosotros también, estamos arrancando, está bien, tuvimos nuestra banda anterior, Serpentor. Sí, obvio, obvio. Pero queremos volver a las raíces de autogestión, quizás en algún punto, no totalmente, pero volver a movernos por nuestra cuenta. Está perfecto. Claro, lo que va, Willy, que me parece que es por ahí, es que... una cuestión de egos, ¿no? Claro, que cualquier otro hubiera dicho, yo toqué acá, claro, chapé ahí, claro, cierro yo. Te abro. El show es mío. Yo no te abro. Si cualquier desconocido te dice, yo no te abro. Tocaron, claro. Es así. Claro, y sin embargo, ustedes abrieron ese show, no se comieron ninguna. No, obvio. Y además de eso, además, la chupada de media, como dice Willy, pareciera, pero es eso. Nosotros salimos muy impresionados de ese show. Sí, no, totalmente. Yo les agradezco, es algo genuino, es algo que pensamos también. Se nos dieron ahora para tocar en unos festivales que nos invitaron amigos de muchos años en la música y por ahí se dio que o sea, nos mandaban los flyers o lo que sea y que nos ponían arriba y grandotas y le digo, pará. No, claro. Achicá eso y mandalo abajo, que esta banda viene tocando hace un montón de años, tiene un montón de discos y nosotros estamos arrancando. Entonces, plum. Y eso se da, pero porque para nosotros es naturalmente eso, viejo. No, me parece que tenemos todavía que lanzar y dar a conocer el material que grabábamos. Sí, seguro. Claro, eso es fundamental también, ¿eh? No, todavía no habíamos presentado una canción y bueno, estamos tratando de dar a conocer, a darnos a conocer de a poco también. No es algo que... Pero bueno, que, las cosas van surgiendo. Claro, como se van dando, como las cosas se van dando naturalmente, el curso de las cosas. Sí, pero lo que vos decís, Temo, se llama, no me como ninguna, amigo, es eso. No me como la historia de nada. La historia es sumar a la fecha que nos sumamos. Claro, claro. Y sabemos que hay gente que nos viene a ver, que nos venía a ver antes y nos siguió muchísimos años y también hay una expectativa. No sé, ¿por qué no decirles, che, loco, arrancamos y vamos a tocar a las 10 de la noche? Así también, en todo caso, van a llegar los que lleguen, nos van a ver los que nos vean y después, bueno, la fecha sigue. Sí, y ese es un tema también en las fechas nacionales, que la gente va a ver una banda que le gusta y no se van. ¿No? Es una cosa, antes no pasaba los eso. Musos se van, viejo. Sí, también. Dejate joder, a ver, sí, yo también. Lo veo ese, digo. Sí, para, también. Antes íbamos a tocar y nos quedábamos, loco, hasta finalizar. Sí. Arrancáramos, sí. O termináramos cuando íbamos a sorteo en las primeras fechas. ¿Te acordás los sorteos? Sí, señor. Íbamos y nos tocaba donde nos tenía que tocar. A las 7 de la mañana. Íbamos a las 7 de la mañana y capaz que tocábamos. Pero bueno, así es la cosa. Pero digo, hay situaciones en las que tocas y tenés que ir a la mierda. Está bien, eso se entiende. Sí, sí. Pero hay otras que, viejo, estamos en esto y de repente... Hay que ver, hay que apoyar un poco. Ah, exactamente. Pero eso, o lo haces o lo sentís o no, tampoco, viste, se puede... No se puede imponer, no. No se puede imponer. No. En realidad, si te querés, sí, está todo bien. Pero ¿viste? Quédate, ¿qué perdés? ¿Qué perdés? La última y no va, una birra más y no va. Claro. Lo que vos decías, Jorge, de las 7 de la mañana, una vez con Velo se tocamos en el viejo Dijul, 6:30 de la mañana, en un festival, ¿te acuerdas de los festivales Narvax? 6:30 de la mañana lo habíamos bautizado Desayune con Velocet. 6:30, una falta de respeto, nosotros, increíble. A nosotros nos pasó con Sarmiento, yo tengo una fecha que creo que es la que tocamos, no sé, corregime vos, Chino, la más tarde, que habremos arrancado también 6:30, 7, fue Maquinista Sabio. Dios. Allá había empezado tarde la fecha. Y terminamos tocando y la gente se quedó. Después, cuando abrieron las puertas, entró el sol. ¡No! Todo derretido, así tipo vampiro. Sí, claro. eso es. Quedamos todos carcamales. Eso es tremendo. Pero esas fechas se dieron muy, mucho. Antes se arrancaba tarde. Sí, muy tarde. Hay cosas tarde que ahora me copan. Sí, que sí, también cambiaron para bien. Un horario que la gente pueda estar bien y ve un buen show y uno también sí puede ofrecer. Exactamente. Sí, es que antes decía 22 puntuales y sabía que empezaba a las 2 de la mañana. Sí. Es que la gente ya sabía eso. Sí. Iba tarde. Eso es una... Se perdía credibilidad. Era una locura todo eso. Pero estaba buena esa época. Sí. Fue lindo, fue divertido, fue divertido. Sabíamos dónde nos metíamos. Fue divertido. Hablando un poco de viejas experiencias y nuevas experiencias ahora, ¿cómo notan la diferencia de volver a empezar ahora a cuando empezaron antes? Bueno, en principio, con todo un recorrido y todo, tomarnos las cosas con mucho más calma, quizás, en algunos aspectos, a nivel organizativo. Y bueno, nada, tenemos algunas cosas bien claras, que en aquel momento cuando empezamos también las tenemos claras. Había que sonar bien, había que ensayar. Hay mucho. Hay que ensayar. Y no se podía faltar un ensayo. Si iba a faltarse un ensayo, porque, no sé, pasó algo grave, ¿no? Había algunas conductas que hoy están, pero bueno, hay un montón de otros aprendizajes y también experiencia y como te digo, mucha gente que después de tantos años de estar metido ahí, que te llama y te dice, che, tenemos ya está la banda, decirle que hablarlo con Chino, con los pibes, ven a ver si quieren prender, sentar cosas, y bueno, y ahí vamos viendo, ¿viste? Sí, otras cosas que cambiaron, que pasó mucho tiempo, y la tecnología cambió totalmente. El audio, ¿no? El audio. El audio y la manera de componer antes. Por ahí uno es donde quería ir con la pregunta. A ver. Por ahí es donde quería ir. Dispare, ¿no? Bueno, siendo que antes no había tanta difusión como hay ahora. ¿Cómo ven la diferencia al arrancar ahora con todos estos nuevos métodos? Las redes sociales, las plataformas digitales para subir la música. ¿Cómo ven el comenzar ahora con todas estas herramientas? Y estas herramientas para mí es una ayuda tremenda, porque al toque vos ya promocionás un adelanto, como el que hicimos ahora, sin necesidad de que salga en físico, que eso también es importante. Ya podemos mostrarnos y podemos generar un poco de ruido. Acá está. Hay cosas muy buenas como eso y muy práctica como el modo de componer, aunque nos seguimos juntando. Antes vivíamos cerca con Chino y nos poníamos a componer en el patio. Sí, en la casa una criolla también. Y hoy eso no cambia mucho, porque a fin de cuentas si él me manda por ahí algo para que yo vaya avanzando, pero nos terminamos juntando y terminamos. Sí, claro. O en la sala o ahí. Después, bueno, la practicidad de usar las herramientas que tenemos hoy. Yo para grabar una maqueta lo grabo con un programa que me bajé en el celu. Sí. Y si suena bastante decente. O sea, antes imposible. No. Antes de pensar hacer una grabación era una cosa tremenda. Acá hay mucho laburo igual, mucha gente metida que nos está dando una mano. Bueno, está Tilla, por ejemplo, que nos hace la parte gráfica. Está Nicolás Vica, que es quien nos grabó en el estudio Shankara, ahí en Aedo. Y es el que está mezclando y entregándonos el material, ¿no? Suena muy bien, el adelanto suena muy bien. Gracias. Muy bien, la verdad. Gracias, y a medida que nos va entregando, la idea es, bueno, presentar otra canción y después poder subir todo a Spotify, los 6 temas que tenemos. Claro, esa es la ventaja también que hay hoy en día. ¿Y físico? Y físico, por supuesto que tenemos intención de hacerlo. Lo vamos a hacer porque nosotros tenemos Ahí después traje unos parchecitos para no sé si los quieran regalar a la gente o lo que sea, unos stickers. Y en el kiosquito, en la mesa que tendremos que poner en un futuro en los shows, tiene que haber todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Preguntó Claudio. ¿Por qué dijo? ¿Es físico? Porque es un coleccionista de discos. Claro, no, infernal el tipo. Por eso. Yo por ahí, como soy más joven que él, estoy tu más abuelo con, te contó a vos. Estoy más con la plataforma. Yo. Lo que pasa es que cuando vos hablás con las bandas, es una experiencia que veo acá con el tema de las bandas que vienen, que pasaron por nuestro programa. Las bandas hoy en día apuntan a diferentes cosas. O sea, algunas, no todos van al físico. Hay muchas que se conforman con un EP. Hay otros que te dicen, no, nosotros subimos a Spotify, como hiciste vos recién. Siempre cuento la anécdota de una vez que una banda vino, muchachos, sí, sacamos nuestro segundo disco, ya sacamos el segundo disco. Ah, esto es tremendo. Y hacemos una nota. Bueno, sí, muchacho macanudísimo, canta barro, qué sé yo, un cantante de power metal con su banda, todo genial. Bueno, vino el flaco, le hicimos la nota, todo genial, todo espectacular, y de repente dice, ¿Y el disco? ¿Le ibas a traer el disco? Ah, sí, perdón. Y saca así del bolsillito de acá. No, esto es tremendo. Un bolsillito de acá, una camisa que tenía. Tenía unas tarjetas. Como si fuera una tarjeta personal. Sí, sí, sí. Y empezó a repartirnos así. Pingui con quien reparte cartas. Y la miramos así. ¿Y esto qué? No, la tarjeta tenía un código. Y vos con ese código tenés que entrar en la página y te descargabas el disco de la banda. En una, ¿cómo se dice? En un formato mejor que en un MP3, pero no deja de ser, a vos te daba una tarjeta. Claro. Sí, sí. Tomá, este es mi disco, te digo. No, eso no es un disco, amigo. ¿Entendés? No, este es el disco. Es muy difícil cuando ahora este empezar de nuevo incluye, nada, también cualquier cosa que haga seguita. Para todos. Y para ¡olvídate! Entonces, nosotros tenemos pensado sacar disco, como siempre lo hicimos, pues yo quiero tenerlo en la mano y quiero tenerlo en el puesto, como te dije, es importante hacerlo. Es como que si no está el físico, no tenemos el disco. Claro, bueno. Por lo menos para mí y creo que para vos también. Yo comparto. Han pasado muchas, como está esa, una vez, después voy a contar la que vos sabes. No sé. Viene otro muchacho y dice, no, yo el disco nuestro se vende en los shows y saqué solamente en vinilo de 7 pulgadas. En un vinilo de 7 pulgadas y se consigue únicamente en el show. Y pero es un vinilo, si yo lo quiero escuchar, ¿dónde me meto el vinilo? Yo no tengo. In the art. No, claro. O si no, otro muchacho que pasó una vez también que decía que venía un formato que era algo muy raro. Bueno, estaba todavía. Parecía la caja de Hellraiser. Claro, de la película. Era un tubo como el de Hellraiser, tal cual, del tamaño de un CD, porque el CD estaba encajado adentro así. Un packaging parado. Infernal. Sí, muy lindo, entonces. Sí. Olvídate. Y yo le agarré y dije, bueno, también, si lo quiero comprar, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo esto? Y dice, no. En los shows nosotros lo regalamos, pero lo regalamos a ciertas personas, nada más. Y pero ¿cómo haces? Es una locura, total. Bueno, cada uno con su mambo. Por eso cada banda, o también había uno también que pasó una vez que era. Son diferentes alternativas, te sí, estoy tirando. Hay mucho hacia mí, me parece que son varias. El formato de un CD, como lo vemos, como lo conocemos, y vos abrías la cajita y adentro de la cajita había un pendrive. Ah, tenía toda la fachada, pero. Era un CD, la cajita de un CD de acrílico, todo, qué sé yo, un Digi, no me acuerdo si era Digipack o acrílico, y lo abrías hacia adentro, donde tiene el soporte para poner el CD. No, era un coso que tenía el ahí soporte te para el pecho. Cuando abriste la tapa dijiste, ¿qué es esto? Claro. O sea, quería matar. Ahora, te iba a preguntar algo, Temo, que habías dicho recién. ¿Te parece que es empezar de nuevo? ¿Desde qué punto es empezar de nuevo? Hay un trecho recorrido. No es empezar. Sí, de pronto es empezar mostrando un material nuevo y con otra banda. Pero ya hay un trayecto recorrido. No es como empezamos hace años. No, empezar de nuevo en el sentido de que somos una banda que nueva, con una propuesta nueva también para nosotros y para los que sí. Nos conocen, pero y que nos estamos encargando, o sea, es una banda independiente. Entonces, en cuanto a eso, todo, por eso te decía, todo es un laburo tremendo. Tremendo. Bueno, lo de presentar esto, armar y después, es todo un gran laburo y un montón de cuestiones que nos estamos ocupando, que por ahí antes estábamos un poco más, por decirte, bueno, había cosas que le correspondían al sello, etc. Claro, bueno, pero eso fue después de años. Sí, claro. Sí, es volver, por eso te digo, volver con... En ese sentido, claro. Ese sentido, claro, ¿no? claro. Ahí vamos. Volver a buscar el camino, la ruta y hacerla bien, así como la estamos haciendo. Perfecto, así, claro tocando, que sí, claro que sí. Y bueno, en base a eso, ustedes igual no sé cuándo iban a tirar la fecha. Ahora tocamos el 8 de agosto. Es la que dijiste. El 9 de agosto. 9. 9. Si es la que dijo él. Sí, sí. Fue para ver si estábamos atentos. Si sabía, fue para ver si estábamos atentos y estábamos todos más que atentos. Temo, es normal que nos pase eso. Yo íbamos a hacer notas y por suerte venía Claudio. A mí me decía, ¿cuándo tocan? Y yo lo miraba, él no tenía idea. El 9, sábado 9, Carcamal. Malogro, Causa Mortal y Punto Cero. En Museo Cemento, San Martín 4758, Villa Ballester. 5 la anticipada, 7 en puerta. Esto es justo enfrente de la estación de Villa Ballester. Y bueno, va a estar bueno. Vamos a tocar con una banda mía como es Causa Mortal, Malogro y Punto Cero. Y bueno, estamos contentos con esa fecha. Y después de esa fecha, que es en agosto, que es la única que vamos a tener en agosto, les anticipo que va a haber una fecha acá en Capital. Sí, señor. En Arkham. Y esto va a ser el 5. Arkham está Moreno y 9 de julio, casi. Moreno al 1200. Bueno, ahí a 2 cuadras del 9 de julio. Sí, sí, a 4 cuadras de donde estaba el viejo bar. Ah, claro, claro. Yo cerraba el bar a las 5 de la mañana y me iba para Arkham. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso es en septiembre. Lo que tiene normalmente que de noche es mucha gente joven. Bueno, mucho. Y obvio. Eso es en septiembre. ¿Cómo nunca fui? El viernes 5 de septiembre en Arkham es el cumpleaños del Castor, el ex violero de Orcas. De Orcas, claro, Castor, sí. De Fal, bueno. Así que nos invitó, creo que va a tocar el Cana, la banda de Brenda. Y bueno, hay algunas bandas más. Eso es el 5 acá en Capital en Arkham. La idea es hacer, si se puede, bueno, ya tenemos una fecha en Villa Ballester, que es medio zona norte. Sí. Una acá en Capital. Después, el 6 de septiembre, tenemos una fecha en Amparo Bar de Bursaco. Bursaco. Vamos a estar compartiendo fecha. Nos invitaron los amigos de Destripador, que van a presentar el nuevo disco ahí. Y bueno, el Amparo Bar es un gran lugar para tocar. Sí, para señor. La zona sur. Sí, señor. Sí, señor. Y para completarla, porque si no tocamos en el oeste, el 19 de septiembre, el 17 es mi cumpleaños. Sí, así señor. Que con esa excusa vamos a estar tocando ahí en la sala donde ustedes estuvieron. Muy lindo lugar, suena muy bien. ¿Dónde volveremos a estar? Ahí ¿no? estaremos. Sí, decir, está, ¿no? Olvídate. Están invitados a estar. Ahí estaremos. Los invito al cumpleaños a todos. Qué bueno. Hay una actividad, tienen una movidita. Estamos moviendo un poco en la... Las manos, la canción, las cachas. La cabeza, las cachas. Sí, bueno, hay que mover. Bueno, vamos a la parte técnica, que hace mucho que no la hacemos, a la parte técnica. ¿Afinación que usás? Afinación. No, cambiamos mucho la afinación. Por eso te lo estoy preguntando, por eso. Encontramos hasta ahora la más correcta para acá el muchacho cantor. Estamos afinando en sí. Así que, bueno. Vamos, es baja vamos la afinación, vamos es baja. Con B. Es baja, claro. La B. Otro modo de cantar. Sí, señor. Otro matiz y suena pesado. Es muy pesado con suena. Un 013 de calibre. De primera. Y un alambre de fardo más o menos. Cuando estirate, sentí como se te parten los dedos. Tres sensores puestos atrás, mínimo. No, está bien. No. Por suerte. Calibradita la guitarra. Y sí. No, es una afinación baja. Está bien para tocar. Viste que no entré tanto en lo técnico. Yo pregunté porque me di cuenta que no era la afinación estándar. Entiendo el dolor de tocar con la 013 afinación en sí porque tengo una Flying Bee. Flying Bee. También con Floyd Rosa, también afinada en sí con cuerdas de 013 y cuatro tensores atrás porque... No, bueno, no. Te hace mierda. Lo que dice el demo, fíjate, era para hacerlo sufrir al chino. Sí. O sea, fue a propósito. No, igual para nada, verdad que me, nah, más me, bien. Me adapté, me gusta. Más bien, más bien me porque gusta ese audio. La tensión es más suave, no tan tan tensas como, no, en, la, como no. en reo, como en mi bemol. Ay, ya me fui al carajo, perdón, Claudio. No. Aparte, una vez que la haces sonar y yo hace un tiempo sonando así, te encanta. Te enamorás. Yo lo máximo que vine fue en 2. A 2 llegué. A 2 llegué. Sí, bueno, estaba ahí, ahí, ahí chiquitín. Sí. Y te sentís cómodo ahí, muy cómodo. Sí, está bueno. Siento que los temas que estamos armando ahí me siento cómodo. Me permite pudrir, me permite cantar alto también. Sí, claro. Bien, bárbaro. Nosotros lo que notamos aquella vez, sobre todo en vos, y la pregunta te la voy a hacer extensiva a vos también, Chino, es que vos cantás de otra manera, es otro el estilo. ¿Cómo notás vos el cambio de chip, digamos, que te bajaste de cantar trash, ¿sí? Y cantás otro estilo y lo haces bien. ¿Cómo te sentís? El cambio, digamos, el cambio de chip, cómo te pegó, y va más que nada porque de repente en algunos temas que vos la pudrís o que la banda pisa un poco el acelerador, vos te mueves, ahí te movés, pero... Y cuando pisan el acelerador, lo pisan el acelerador. Como pesa sí. en el agua te sí. movés. Sí, me gusta mucho la afinación porque, bueno, yo canto, digamos, limpio también. Canto otras cosas también, ¿viste? Y la verdad que nos parecía copado el cambio de afinación y cuando nos pusimos a tocar los temas, lo fuimos probando y hasta que dijimos, acá es esto. Y yo la verdad, fue normal para mí el cambio. Una vez que lo escuché al principio, por ahí adaptarme, hasta acomodar algunas partes que más que nada acostumbrarme a escucharme, uh-huh. algunos recursos que... Por ahí no se utilizaba tanto, ¿viste? Pero la verdad es que bien cómodo, ensayo. Hoy en día estoy, aparte de cantar en Carcamal, estoy con la mesa del metal y tengo otro proyecto más, así que estoy cantando toda la semana, ¿viste? Y me siento bien, la verdad. Eso es fundamental. ¿Y vos, Chino? No, yo también. Lo que pasa es que el cambio de estilo, si querés llamarlo, es... porque también es volver a los orígenes de cuando uno escuchaba otro tipo de música que no era el thrash que tanto amamos también, ¿no? Obvio. Pero uno se crió escuchando diferentes géneros, yo por lo menos, ¿viste? Entonces era como darle una... algo... Una apertura. Claro, darle una oportunidad a esa música que también me marcó, ¿viste? O sea... Inconscientemente no volví para atrás musicalmente quizás, pero bueno, y darle el sonido más grave con la afinación era para darle un peso que se merece, que tenga las canciones son quizás un poco más rockera, entonces darle una profundidad y darle un peso acorde a nosotros. Te fuiste más a tus raíces, digamos. Por lo que estás diciendo, sí. cosas que vos escuchabas. No te estoy diciendo que chorees con no, eso, no, pero no. son cosas que uno dice... Sí, claro. Black Sabbath. Sí, totalmente. Sí. ¿Viste? Hasta Papo también. Obvio. Son cosas que obvio. Uno escuchaba... No sé, yo en mi casa escuchaba con mi hermano más grande, el que me hizo escuchar esta música. Mucho Purple, Zeppelin... Sí. De ahí para arriba fuimos yendo, ¿no? Pero en los comienzos era escuchar eso. Sí, a ver, somos muy pocos los que nacieron con el thrash metal, vamos. Sí, obvio. Vamos. Claro, obvio. Vamos. Yo soy un trashero empedernido, pero obviamente escuché Zeppelin, Sabbath. Entonces, inconscientemente, yo creo que también era algo que... Quizás capaz que una cuenta pendiente, ¿no? Decir, bueno... ¿Y por qué no? Claro. Darle un poco de vida a esta música que tanto nos dio y que nunca le pudimos retribuir algo. Ojalá que salga algo medio así, pero bueno, hacemos lo que nos sale también. Eso es fundamental, hacer lo que uno le sale, en el momento que uno lo hace. Es fundamental. Igual yo aseguro a la gente que nos está escuchando... que cuando van rápido en serio. Sí, sí. No, sí. No es joda. Está bueno también que lo van a poder apreciar cuando salga el EP, que, o sea, son seis canciones que entre sí también son diferentes. Lo he notado en el show eso, sí. Así sí. Que está bueno, está bueno. Ya te digo, estamos en busca también de un camino. Hoy estamos componiendo, teníamos más canciones compuestas, perdón, me alejé. Sí, no te alejé. Más personas, más canciones compuestas, pero seleccionamos estas seis para grabar este EP y ahora seguimos con temas, porque el año que viene pensamos ir estar más afianzados y quizás ya grabar algo más, ¿viste? Quizás hacer algo completo, un disco completo. Puede ser también. ¿Por qué no físico? Sí, yo también este pedo. Para la alegría de los melómanos. Sí, de los coleccionistas quemados. Bueno, che, pero vamos de a poco. De a poco, tranqui. Paso a paso, diría el filósofo ese. Paso a paso. ¿Vamos a escuchar al Gargamal? ¿Qué les parece? Ah, bueno. Dale. ¿Qué tema vamos a escuchar? Temo, preséntelo. El tema se llama En Soledad. Vamos con eso. Levanta un dedo, ¿qué pasó? Ya lo buscamos. Ay, por no, acá. No lo tienen punta, señor. Déjese joder. Cárcamal, acá está. Déjese joder, señor. Transitar. Hay luces que nunca se me ven. Hey, this is Joey Vera from Armored Saint, and you are listening to No Class. Tremendo tema. Bueno, así sonó Carcamal en Soledad, el primer adelanto de los amigos Carcamal. Bueno, sigamos charlando, que está muy copado esto. Para quien no haya prestado mucha atención a la canción que acaba de sonar, ¿de qué tratan un poco las letras de Carcamal? Bueno, las letras de Carcamal hablan de cosas cotidianamente, todo, a pensar, van para, tienen un lado, como siempre, combativo, un lado social, y también tiene otro lado un poco de introspección. Reflexivo, ¿no? Igual siempre, más o menos, uno trata, yo traté de hablar de las cosas que me pasan a mí, que le pueden pasar a un amigo, que te inspira, que te ves en la cara. Sí, claro, claro. Así que, bueno, este tema quizás te invita un poco por ahí a pensar en lo que le pinta a cada uno, ¿no? Bien disparador. Es simple, lo pones en YouTube y es un video letra. Claro. Sí, lo podés leer cuantas veces quieras y claro, cazarle la onda. Claro. Sí, pero a veces es bueno también escuchar un poco de sí, parte. De, no, sí, no te estoy descalificando la pregunta, no. No, güey, ya sé que no. Hace años que nos conocemos, ya sé que no me vas a descalificar la pregunta a mí. No. A Claudio puede ser a mí, a no. Claudio se lo hago. Yo sí lo haría. A Claudio se lo hago, olvídate, vivo haciéndoselo. Bueno, entonces, de a poquito vamos tirando temas. Ahora el próximo tema que vamos a lanzar se llama La Calle. Uh-huh. Eso se lo puedo adelantar. Y bueno, estamos esperando que nos lo manden. La idea es lanzar ese tema para que la gente vea, digamos, otra canción y que bueno, que también se empiece a dar una idea de cómo sigue el disco, ¿no? Ajá, ajá. Lo copado que lo decíamos antes. Es que no son todas, no van todas por el mismo lado las canciones. Claro. Eso es muy copado. Sí, está bueno. Nos parece que en contexto los seis temas hay una línea, pero que no tiene, claro, que sí, mucho que ver. O sí tiene que ver, pero digo, no tiene una línea clara. Exacto. No tiene etiqueta, ¿no? Esa etiqueta, ahí está, exacto. Sí, llevan una línea que es la línea de la banda, claro, sí. Y sí, esto sí es también producto de las canciones, que son canciones sueltas, no son canciones para hilar en un disco, digamos, ¿no? Fueron canciones compuestas como para nosotros, y entonces de ahí salieron canciones, digamos, son canciones en un EP que va a salir próximamente. Sí, la estructura es bien de son canciones, en todo el sentido de la palabra, la estructura de los temas son canciones. Son canciones, cosa que a veces en el metal se va a la mierda la estructura de canción. Sí, canción como dicho así, sí, quizás, ¿no? Claro, pero como estructura, digo, hay ¿no? Hay veces que se puede hacer esa fusión y queda buenísimo. Sí, claro, claro, claro. Yo no soy músico, primero que nada. Los músicos son ellos, mis compañeros. Ellos dos son los músicos, sobre todo Willy. No, yo tampoco. Entonces por ahí pregunto cosas que hoy, por eso yo se reían cuando hablabas de la desafinación, porque para mí es chino básico todo lo que dijiste. Te toca el timbre y lo desafina. Pero yo hablo del otro lado, del lado de la pasión, del lado del fan, del lado que escucha, ¿no? No del que sabe. Yo quiero saber cómo trabajan ustedes, cómo trabaja una banda, cómo trabaja Carcamal, el tema de las canciones, de los temas. Vos venís con una idea y decís, tengo esto, y vos escribís la letra, o vos venís con una letra y decís, che, chino, ¿qué se te ocurre para esto? ¿Cómo es eso? Y mirá, generalmente la cocina, ¿cómo es la cocina? No sé, a mí, por ahí estoy con la guitarra boludeando y de repente tocando digo, ah, mirá esto, qué lindo, qué bien que suena. Y ahí, en parte de ahí, empiezo a buscarle la vuelta de una intro, un estribo, un preestribo y tratar de imaginarme lo que sería la fonética también en algunos casos. Entonces pienso que esto va acá y después iría por otro rumbo. Y más o menos a veces yo le digo lo que a mí me gustaría, se lo paso al Temo. Y el tiempo me lo cambia totalmente y hace otra cosa. Y está buenísimo, claro. Es que la cosa es que cada uno se tiene que hacer un poco la cabeza, el tema. Él, me imagino, cuando empieza a machacar, yo siempre le digo, Chino, vos en tu cabecita tenés una melodía. Pasámela ahora para tenerla en cuenta, porque yo, o sea, pasámela que no la voy a escuchar hasta yo armar la mía, pero después veo. Claro, claro. Y hay cosas que surgen a partir de una tarareada que me manda Chino y bueno, hoy en día como estamos componiendo, aprovechando las herramientas que tenemos, capaz que él me manda una base con clic o con una bata y vos improvisás algo y yo la escucho y después voy, se me van ocurriendo las melodías y las voy grabando y hago diferentes tomas hasta que tengo una que me gusta como suena, porque lo primero lo que vos escuchás es a la voz como un instrumento. Claro. Y después cuando tengo eso se lo mando al Chino. Y ahí el Chino me dice, mirá, esto así no. No, igual. Y ahí es de tu turno de igual, no, sí, a veces sí. Pero igual a veces vos haces una base, un riff o algo y decís, este está resarpado, qué buen riff. Y el otro día lo escuché y decís, no. Esto no va. Eso te iba a preguntar, Chino. A ver, eso te iba, porque conozco un muchacho copado, que se pone a componer y para cerrar el tema puede llegar a tardar 6 meses, lo va cambiando constantemente. Sí, ¿te ocurre eso? Eso me pasa mucho, sí. Soy muy cambiador, cambio todo. Bienvenido al club. Además de eso, de las canciones que trabajan en conjunto, aparte de eso, sí. ¿Vos sos de escribir, ponerle letras que por ahí te quedan colgadas y esta algún día la voy a usar? Generalmente las letras que tengo escritas que no las usé en su momento, es como que quedan rara vez. Por ahí sabía alguna que me gustaba mucho, o la intención o algo de la letra que me gustaba y no entró en la composición, por ahí reciclo la idea. Pero no vuelvo a darlo. Tengo los cuadernos de. Claro, a eso me refería, claro. Los cuadernos borradores de los diferentes discos están en algún cajón. O sea, las letras del primer disco, los borradores, los pechones, sí. Los estampos. No, es más fácil, me parece, escribir una nueva canción de cero que agarrar una letra y encajarlo en no, una. Claro. Es muy. Queda muy forzado. Sí, eso exacto. Mi pregunta iba a eso, ¿viste? No. Si tenías algo guardado, como quien escribe un poema, ponerle, quien se pone a escribir una historia y la dejo guardado. Sí, hay veces que yo tengo algunas letras, pero que no escribo algo. Generalmente, hoy en día no tanto, por ahí. Primero empiezo con la melodía, sí tengo ideas, así para dos, un cuaderno, por dos lados, varios cuadernos, y bueno, utilizo así ideas, pero no. Sí, hubo veces que tuve algunas letras escritas y eventualmente las ocupé, pero no. Cuando vos le armas una melodía, por ahí no te queda nada. O sea, terminás tomando una idea. Para mí es fundamental tener la melodía y después. Y a veces la misma música te va sugiriendo para dónde quiero ir. Exactamente. ¿Y vos, y en tu caso, funciona más o menos así, de la misma manera o no? Sí, que decís, este algún día. Me puedo tocar algo con la guitarra, como dijiste vos. Guardo cosas. Y esto algún día lo voy a tocar. Y tengo cosas guardadas, pero. O temas inconclusos por ahí que este algún día lo voy a. Pero sí, no sé, capaz que. Es como te dije recién, capaz que lo volvés a escuchar y decís no. No. No va. O capaz que lo volvés a escuchar y decís, mirá. Un pequeño riff, una parte. Claro. Si subo acá podría quedar. Eso que me quedó colgado que estaba bueno. Sí, pero, pero anda a encontrarlo también, eso también me pasa. La memoria anda a encontrarlo. Anda a encontrarlo, es difícil. Pasa que algo cuando a mí me gusta, lo sigo. Insisto en eso, sí, claro. Y hasta lograrlo. O no. pero bueno, intentar lograrlo. Si quiero terminar una canción, la encargo hasta que la terminemos. Lleva tiempo, pero bueno, pero hay que dejar cosas de lado. Y si vos te pones a buscar cositas que guardaste, vas a tener muchas cosas que nunca vas a terminar. Exacto. Y empezar a mezclar riffs de distintas cosas que uno hizo. Hacer un Frankenstein. No sirve. Queda un híbrido. A veces puedes buscar ahí y decís a ver qué tengo por acá, pero me parece que. Es complicado, sí, eso, es, sí. Es meterte en otro quilombo. Sí. Sí, pero está bueno componer, es lo más lindo que hay, en mi caso, para mí, y me lleva demasiado tiempo terminar algo, soy un enfermito. En realidad cuesta largarlo, decir no, hasta acá. Ahí está, esa es la definición. Bueno, basta. Ya está cerrado. Cerrado. No pongamos más nada que... No, viste, pero sí, ya lo está bueno, acá lo tengo. Uno, pero acá le podría poner una armonía en quinta. Y te queda esa siempre, pero bueno. Y lo tocas y decís, ¡wow! ¡Qué bueno que está! No, basta, chabón. Basta. Yo tengo, además del tema de las letras y de la música, vamos a decir vos, ¿no? Y los otros chicos que vienen de otras bandas, ¿cómo se fueron ensamblando? Además de que es un. Vos dijiste que es como un sueño tocar con... Es digamos, un pensamiento que uno... Yo cuando ya estaba en Serpentor con varios discos, ellos por ahí... ¿Cómo fue sumarlos, digamos, a este proyecto y que ustedes... además del sueño, ¿no? Porque ustedes vienen con otra, con la vara alta de haber... Por más que no ustedes no lo van a decir, lo digo yo. De haber tocado allá, de haber sido una banda... Sí, sí, sí. A nivel nacional conocida y ahora bajar a un llano, ustedes autoimpuestos, porque ustedes no se comen ninguna y están dispuestos a arrancar de cero, como cualquier otro, como cualquier hijo de vecino, por eso no se come ninguno. ¿Cómo sumarlos a ellos, a este proyecto? Y bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, primero lo hablamos con Chino porque, o sea, había muchos músicos, gente amiga, incluso que gustaría tocar o lo que sea, pero... Estos chabones vienen tocando hace mucho tiempo. ¿Quiénes? ¿De dónde son? Contame un poquito. Mauri, mi sobrino, tocó en una banda de thrash llamada Dito G. Ajá. Llegó a hacer material. ¿Ese es el batero? El bajista. Después... El batero Lucas Gaitán tocó en Legión 666. En Legión. Tocó en Exilio. Sí, Exilio. Bueno, de Barrio también tocó. De Barrio, bueno, tuvo muchas bandas, la verdad, pero hizo un circuito y hubo varias como Legión, la que grabó y nada, y nosotros lo veíamos, estuvo también acompañándonos de asistente de Marcos con los pibes cuando girábamos y digamos, nada, ya los conocemos tocando, ¿no? Claro. Así que eso fue fundamental. Primero ver que. Sí, aparte, bueno, son nuestros sobrinos y son del barrio también. Así que es como que es una banda del barrio, del mismo barrio, sí, todos juntos ahí tirando para adelante. Y eso se nota en el escenario, la comunión, sí. Si es la palabra, se nota. El formato. Como, o sea, musical en la banda. Cuando digo formato, también cambió, porque es un trío. Sí, musical es... Es un trío. El trío más el cantante acá. Claro, es... Y yo iba a agarrar la viola, pero la iba a cagar. Sí, cambió. Bueno, pero por el hecho de hacer algo más rockero, más... No. Más abierto. Claro, pero no, lo digo en el sentido de que ese es otro cambio. Ese es otro cambio. Sí, eso. Que no está ni bien ni mal, o sea, no altera el producto eso, porque vayan a verlo en vivo y van a dar cuenta lo que digo, pero eso también te cambia el mambo, es una cosa es tocar en trío y otra cosa es tocar con otra viola, sí. Con más arreglo, con boludeces, sí, ¿no? Sí, claro. Que en este caso yo a mí no me parece necesario tampoco, bueno, por el material que tienen no me parece necesario. Y vamos a... Eso es un cambio más, ¿no? Claro, una una vuelta de rosca. Más, aparte, a mí me gusta mucho cuando queda la bata con el bajo y una viola ahí. Me parece que suena suena pesado. Suena, claro, pesado. Así que está bueno. Sí, sí, igual también era una búsqueda de hacer algo más crudo también. ¿Viste? Era algo más, más rústico, más, si querés llamarlo así, ¿viste? Menos armonizaciones y más rock and roll. Sí, sí, se entiende perfectamente. Sí, sí, sí. Chicos, lamento mucho hacer el aguafiesta, pero ya no fui un poco del tiempo tirano, como quien dice. Bueno, lo que vamos a hacer un día... Convocadísimo. Lo que vamos a hacer un día es vamos a hacer un asado en casa. Sí, sí. Y se van a venir, vamos a comer un asado, vamos a tomar unas birras y nos quedaremos charlando hasta... Sí, sí. A vos que te quedan pocos seguidores... Juntamos los 1000 y hacemos un vivo. Ahora no se puede hacer más vivo en Instagram. No. Si no tenés 1000 seguidores, no puedes hacer vivo. Sí. Me faltan 30. La madre. Te conseguimos los 30 bots. Hay que hacer una campaña. Te conseguimos 30 bots ahí. Y hacemos un asado con. No, en serio, hacemos un asado y nos tomamos unas birras, unos vinos. Y acá al aire, cuando quieran o cuando salga el EP, están invitadísimos. Bueno, se vienen otra vez. Siempre. Ustedes siempre están acá. Muchas gracias. Invitadísimo. Agradecido. No clases, su casa. Oye, Willy, ya te faltan 29 porque yo te sigo. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Así que, para modo de cerrar esto, por favor, despídase, diga lo que quiera, putee, salte, patalee, lo que se le ocurra para cerrar esto. Bueno, gracias por invitarnos. Nos vemos en los próximos shows. Vayan. Que va a estar buena y vamos a rockear ahí todos juntos. Temo, su turno. Bueno, amigos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en No Class. Bueno, les repito la fecha rápidamente. Dale nomás. El 9 de agosto, sábado 9 de agosto, en Museo Cemento, en Villa Ballester, enfrente de la estación. El 5 de septiembre vamos a tocar en Capital, en Arkham. El 6 de septiembre vamos a tocar en el Amparo Bar de Bursaco para la gente de Zona Sur. Y el 19 de septiembre festejo mi cumpleaños y aparte con Joda Bandas Amigas, buenas bandas que ya les voy a pasar. Para el próximo programa yo creo que ya les voy a tirar las bandas. 19 en la sala Loud Bar de Morón. Y estén atentos que se viene otra canción pronto. ¿Redes? Las redes es Carcamal Banda. En Instagram, en Facebook y también hay un canal oficial donde pueden ver el video letra de Soledad y bueno, y todo lo que vayamos a seguir haciendo lo vamos a subir ahí. Despídase usted. Despídanse ustedes dos, bueno, rápido. Como usted ya sabe. Como lo dije siempre, háganle el aguante a las bandas nacionales, no sean hijos de puta, loco. Háganle el aguante a las bandas argentinas. Pues es muy fácil después ir a ver a los que vienen de afuera. Háganle el aguante a las bandas de acá, loco. Será hasta el próximo fin de semana. ¿Qué día estamos? Los viernes. Será hasta el viernes a las 21 horas por Mixtape Radio. Ahí está. Hasta la semana que viene. Señores, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Y ya que estamos con música nacional, ya que estamos con metal nacional, nos vamos a ir escuchando la banda Catión. Banda de heavy trash, oriunda de acá de Buenos Aires. Muy nueva, muy reciente. Tiene muy poquitos años. Está formada por Diego Villafañe en la voz, Leonardo Ayala en el bajo, Ignacio Minini y Hernán Sayons en la guitarra y Uriel Rodríguez en la batería. Vamos a escuchar de su álbum Despierta, salió en el 2023, el tema Arrebatadores de Sueños. Hasta la semana que viene, gente. Chao. No Class. We'll be right back.